ojalá, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi wife. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá y que tú seas mi wife. Me gusta como me guaya. Si tú vas para allá, Cuba, guaya, que ella va con guayaba, pa' allá va. Aquí está el diablo encima, sala, maya. Se te ve la raya, la partidura, la que divide la blancura de tu nalgura dura. Tú eres pura sangre, sangre pura. Por ti dejo el celibato y me quito el cura. Me lo... Se le bota la mano al causadora. Después que la cría, la horca, la t- que la unión hace la fuerza.